A ver, Manolo, no toses, por favor. A ver, tose todo, ahorita tose todo lo que necesitas hacer. ¿Ya? Listo, o esa. 3, 2, ¡allá vamos, amigos! Transmitiendo desde Guanajuato, México, para todo el mundo. El programa número 1 de la radio latinoamericana... ¡Cállate, podcast! Aquí está conmigo mi amigo Manolo. Tengo que expresar mi felicitación al productor. Bueno, ya ahora diríamos realizador, porque ya el productor ya se fue. Ajá, nos dejó aquí como las chachas. El mueble del programa ya desapareció. Así es. Entonces pues nada más quedamos, pues realmente la gente, la paja se fue. Exacto, queda lo que importa, ¿no? Queda lo que importa, quedamos la esencia, la sustancia de este programa. Ajá, y es. Estuvo chido la cuasi nueva intro. Muchas gracias, amigo, que te lo agradezco muchísimo. Bueno, antes que nada, por supuesto, cuando, ya saben ustedes que cuando Manolo y yo estamos aquí al frente de estos micrófonos, esto se convierte en el Rainbow Cast. ¡Oh! Alguien se quejó de que lo decimos demasiado. Ya con que lo digamos al inicio es suficiente. Ya aburrió. Ya aburrió. Ah, ok, bueno, no, discúlpenos. Como chiste ya. No, ya pasó. Ya okay. Pasó. Ay, no, discúlpenos, Bueno, amigo. Uf, qué calor, ¿no? Qué calor. Ay, qué sudor. Ay, la cosa está candente. Por eso empezamos ahora con Tali. Ah, así es. Para todos nuestros amigos chavorrucos, que de hecho estábamos disertando desde el inicio del programa acerca de, pues ya nuestros amigos que ya sus hijos ya pasan a la edad de adolescencia. Ya están retomando esos aires. Así es. Esos aires de chavorruques. Ajá. Ya otra vez adelante. Sí. Están descubriendo Luis Miguel, por ejemplo. Ajá. Ahorita los chavitos, ¿no? Los adolescentes. Entonces, esto era lo que escuchábamos también allá por los noventas. Ay, ya, Manolo. Y bueno, este éxito de por allá del 90 y... ¿Qué te gusta? ¿92, 93? Ajá. Y bueno, pues así comenzamos. Ha estado haciendo mucho calor. Me explicabas hace rato, amigo, tú que eres un experto, por supuesto, en las cuestiones de... Pues del clima, ¿no? Y de las depresiones. ¿Qué me dices? Es una onda de alta presión. Onda lo que provoca que al moverse esta onda en sentido... En el sentido de las manecillas del reloj. Así es. No permite la entrada de humedad hacia la República Mexicana, lo cual inhibe la creación de nubes. Y pues por eso está esta calor. Wow, qué bien, amigo. Qué, Gracias, déjenme. Bueno, a los que viajamos continuamente y que tenemos que andar en carretera, la verdad es un martirio. Ajá. La temperatura. Ay, no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, no, no, no, no. Jesús, está horrible. Entonces, básicamente lo que estás diciendo es que estamos. Estamos como. Dentro de una especie de. Una burbuja. Como una burbuja. Ah, exactamente. Que no deja pasar aire friecito, así. Húmedo, o sea, húmedo para que se creen nubes. Ah, y tengamos la gracia de la lluvia. Bueno, pues ahí está. Sigan hablando en contra de Dios nuestro Señor. Eso es lo que les pasa. Porque tú, es lo que te preguntaba, amigo. ¿Tú crees que esto es qué, calentamiento global? No, es castigo divino. O además, directamente ya. Hay castigo. Dos teorías. A ver. Científicas todas. Claro. ¿Calentamiento global o castigo de Dios? Uh-huh. Ya, o sea, ¿tú qué piensas? Podemos poner una encuesta en Twitter, ¿no? Uh-huh. O sea, este calor es originado por calentamiento global o por castigo divino, ¿no? Castigo divino. No hay otra. Aquí cállate, que somos religiosos. Claro. Evidentemente pensamos guadalupanos que es castigo divino. Así es. Bueno, amigo, pues como ya escucharon todos, tenemos nueva intro. Y bueno, esto es parte del nuevo Cállate, por supuesto. No, ya, como que ya hacía falta renovar un poquito, ¿no? Pero además hay otra cosa, amigo. Es muy probable, hay un 84% de probabilidades de que este episodio sea nuestro regreso a iTunes. Ah, claro, claro. Ahí porque pues tú ya sabes que... O sea, a la gente le gusta escucharnos en iTunes y tenemos ya algún tiempo que nos desaparecimos por ahí misteriosamente. Entonces, probablemente este sea nuestro regreso. Hay algunas cuestiones técnicas por ahí que todavía hay que sortear. Hay que hablarle a... Ya no está Steve Jobs, ¿verdad? Ya no está, es el problema. Perdimos el contacto. Antes era con él. Directo. Directamente. Pues. Oye, Stevie. ¿Qué onda, güey? Pues vamos a subir. Oye, Jobs, hazme un favorcillo, ¿no? Haznos un favorcillo. Haznos un Jobs. Oye, Steve Chambitas, le decía yo, pues ya, éramos pues así, cuates. Ahora ya no está, entonces hay algunas cuestiones, pero yo creo que este va a ser nuestro regreso a iTunes, así que a la gente que nos redescubre a través de iTunes, les damos la bienvenida a este programa. Si ustedes ya nos conocían y de pronto en algún momento dejaron de escucharnos porque estaban escuchando otros podcasts que no tienen otros valor. Podcastuchos, vamos a que decir. Que no tienen valor cultural, intelectual, exacto, científico como este. Como pues, este. Pues, de entretenimiento. Pues, realmente estaban perdidos, ¿eh? Exactamente. Oye, déjame acotar. Ya en Twitter pusimos nuestra encuesta. Nuestra encuesta del día es que este calor es por... Uno, calentamiento global. O dos, ajá, castigo divino. Muy bien, muy bien. Opinen, amigo. Por favor. Estamos esperando. Espero que no se sature. No. Sí, o sea, No, tampoco se vayan todos así en bola a votar ahí en nuestro Twitter, que es arroba cállate podcast. Así es, muy bien. Y entonces, bueno, pues bienvenidos de vuelta a todos aquellos que nos escuchaban a través de iTunes y que de pronto nos ven con sorpresa. Así es. Para todos los nuevos escuchas que podrían estar ahorita viéndonos, pues bienvenidos a este programa, que aunque ustedes no lo crean, tiene ya... 10, solo 10 años. 10 años al aire, aunque ustedes no lo crean, sí. Este programa, este par de locutores de pacotilla. Exactamente. Tenemos 10 años dedicándonos a esto. Y bueno, pues hemos dejado cosas atrás, familias. Exactamente. Dinero, riqueza. Sí, no. Fortuna, todo hemos fama. Fama. Por este mujeres. Podcast, mujeres. Exacto. Por este podcast, por el honor de estar aquí con ustedes. Así es. Bueno, pues bienvenidos. Iba a decir sobre... bueno, amigo, nos tocó otra vez... ir por una pila nueva para nuestro aparatito. Creo que esa es la cuarta pila que tenemos que ir a comprar. Yo creo que en este año es la tercera. Tercera, más o menos. Uh-huh. De a 100 varitos la pila, porque ya son de 300. Ya son más o menos 300, que ya es lo que nos han donado en todo lo que va del año. Y si no donas más, pues menos pilas. Sí, no, exactamente. Entonces, amiguitos, amiguitas, Cállate Podcast le pide a usted, pues de manera muy respetuosa. Respetuosa. Pero sí, ya un poquito ya más desesperada, porque exactamente. Hay que. Puede ser que otra vez la pila se quede adentro, conectada con el botón en on. Así es. Porque alguien lo dejó, quién sabe quién. No sé. Castigo de Dios. Fui yo. Fue Dios. No fue Dios. No, otra vez. Fue Dios. Nuevamente. Tu culpa de todo a Dios, güey. Ok. ¿Por qué estás haciendo un pinche calorón? Dios. Pues, sí, exactamente. ¿Por qué me corrieron el trabajo? fue designio de Dios, güey. Me odia, seguramente. Así lo quiso Dios, güey. Así es. Entonces, ¿por qué se quedó la pila descargada? Dios así lo quiso. Dios así lo quiso. Pero el problema es que Dios, pues, no nos provee, ¿verdad? Digo, nunca ha bajado Dios a decirnos, amigos de Rainbowcast, tomen estos 3,000 pesos para que... No, 3,000 pesos, $3,000. $3,000. Remodelen su estudio. Para Dios, 3,000 pesos es... Cómprense una nueva mezcladora. Ese cable que ya no se escucha, cámbienlo, cómprenlo. Compren uno de esos de oro. Ah, exacto. Y contrátense ahí una chichincle que les ayude. Podemos hacer un narcopodcast, pero no. No, un narcopodcast. Porque si tendremos así la consola de oro, unos silloncitos de tigre. Ah, sí, estaría chido. Ándale, exactamente. Yo traería micrófonos así con peluchito, perrones. Y dos buchonas aquí al lado que nos traigan las cadenas acá, que digan cállate. Ándale, diamantes, así perrón. Blink, blink. Y las dos buchonas que nos traigan las cervezas y se nos sienten en las piernas, güey. Bueno, tendremos muchas cosas si así Dios lo quisiera. Tenemos muy, muy buenos planes. El problema es que tenemos como 2 o 3 meses pidiéndoles que donen y nadie pide, nadie dona. Entonces, desde 25 pesitos puedes donar, sí. Amigo. Sí, tú, amigo, el que estás ahí atrás de esos audífonos. Así es. Estás ahora descargando en el iTunes. Tienes la oportunidad de seguir contribuyendo para que este podcast siga con esta alegría, esta vividez, exacto. Todas esas cosas. Así es. Entonces, pues bueno, pásenle a cállatepodcast.com y ahí hay un link. Al lado derecho dice donar. Exactamente, pasan ahí. Hay varias maneras de donar. Pueden hacerlo a través de su tarjeta de crédito, pueden hacerlo con su tarjeta de débito, pueden hacerlo a través del Oxxo. Es decir, no hay pretexto, amigo. Es más, si alguien, así como nuestro amigo Duvidarling, que dice, es que ya la verdad eso de la tecnología no le sé, mejor pásame tu cuenta y directo te transfiero, pídame la cuenta y yo con mucho gusto les paso mi cuenta para que hagan una transferencia. Y bueno, pues así está el asunto. Vamos a saludar rápidamente a la gente bonita que nos escucha a través de mixlr.com. Dice, mira, estoy casi seguro que este joven, Luigi79, no estoy seguro, pero creo que es nuestro amigo Luis. Luigi. Dice que le bajemos con tona. Pues, ¿qué dijimos de tona ahora? No, ahorita en ese último media hora no hemos dicho nada de tona. La verdad es que ni dijimos nada de él. Que por cierto, pues hoy no pudo otra vez venir. Es muy triste. Pero bueno, saludos, amigo. Dice, saludos, amigo, ¿dónde está? Nos está preguntando por tona. Sí, dice que soy todo un Sherlock. Sí, gracias. Pues tona hoy estuvo muy ocupado, ¿no? Pues tenía compromisos, güey. Ya, como siempre. Si tú tienes cosas que hacer, pues evidentemente hay prioridades. Bueno, está el Inge Pedro Picapiedra. Por ejemplo, el Inge lo deja todo, güey. Lo deja todo por estar aquí. Exactamente. Escuchándonos. Así es como debe ser. Estábamos platicando ahorita antes de empezar el programa, cuando estábamos haciendo pruebas de sonido y eso, de una película de Cantinflas, ¿no? Y no nos acordábamos bien el nombre, una de las últimas que hizo. Y nos acordamos que dijimos que se llamaba... 666. El patrullero 666. el Inge Pedro Picapiedra, que es un experto en películas... pues de, digamos, de vintage. Vintage, sí, por no decir ya de abuelito. Pues de su generación. Ya nos dijo que es patrullero 777. Disculpe usted. Perdón, estábamos un poco. Sí, nuestras referencias. Es que más bien nosotros, nuestras referencias era que ya va a salir la nueva película, la saga de Karate Kid. Ajá. La Cobra Kai. Ahora. La ¿cómo se llama? El Dojo, como se diga en el ambiente. Dojo. De karate, de karatecas. Era el dogo rival de Daniel San. Ajá, sí. Daniel Laruso. Laruso. Entonces, ya va a salir, ya esperan la entrada de nuestros amigos chavorrucos. Ahí nos vemos. Para recordar nuestros viejos tiempos. También está Duvidarling, que dice: hola, bebés de luz. ¿Qué onda, Duvidarling? Dice: ahora que ando en Aguascalientes, no mames, siento que me derrito. ¿Vos sabés dónde es? ¿El Polo Norte? Sí, yo creo que sí, güey, ese. Es de Islandia. De Escandinavia, güey, creo. Soy de Islandia, güey. Y Coma Inca Roca también está con nosotros. Dice: coopérenle para la pila. Pues Coma Inca nos dijo que iba a cooperar. Nunca cooperó el güey. Pues es que a lo mejor no se nota porque son en 25 soles, dijimos que eran allá. Ajá. Sí. No se alcanzó a registrar. No se registra, güey. O sea, sí, allá en el Oxxo de allá de Perú. Pues sí, sí, son un chingo, güey. Pues aquí, pues no, güey. Perdón. Bueno, saludos a... Gracias. De todas maneras, se agradece a todos sus donativos. Saludos al Perú. De verdad, en cualquier tipo de moneda, en preferencia libras esterlinas. Cooperen, por favor, no sean... 25 libras esterlinas estará bien, ¿no? Sean gachos. ¿Ah? 25 libras esterlinas estaría bien. Sería muy bien. Sería muy bien. Bueno, amigo, tienes a este... Ya hay gente votando en el Twitter, güey. Va ganando, que es un castigo, divino, güey. Sí, pues sí, definitivamente. Ni modo. Amigo, ¿tienes alguna cosa que quieras platicar o vamos rápido con unas notitas rápidas? ¿Qué quiere, mijo? Fíjate que en la semana... ¡Ay, Dios mío! Es que estoy enfermito, disculpen ustedes. Me enfermé por estar trabajando en sábado. ¡Ay, nene! Y pues luego me tomé las chivas muy frías. Mm. Y pues me enfermé, güey. Pues aquí en la casa, pues no, uno se tenía que aliviar solo, güey. Pobrecito. Fíjate, bueno, que encontré un artículo de cómo decir... El nombre de la comida, sí. ¿Qué te gusta, güey, que sea este platillo, güey? Corteza de cerdo en espejo de salsa esmeralda. ¿Corteza de cerdo? Corteza, sí. Estamos hablando de un restaurante de tres estrellas Michelin. De esos finolis, pues. Corteza de cerdo en espejo de salsa esmeralda. A ver, me imagino más o menos, pero... No sé, yo me imagino algo así súper fresa, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. Uh-huh. Envoltorios de risotto maridados con estofados aleatorios. Aleatorios. Ya te puse, o sea, tercer platillo, güey. A ver. Fermento de agave adicionado con frutilla orgánica. Ah, cabrón. Órale. O, la cuarta opción, cerdo al achiote en jugo de naranja con destellos de ananá montados en lunas de maíz. Ay. A ver, güey, ¿qué es el primero, güey? Cortezas de cerdo en espejo de salsa esmeralda. No sé, suena como a un platillo realmente apetitoso, jugoso al morderlo. Creado por uno de los chefs más experimentados del mundo, seguramente, ¿no? Sí, efectivamente, es... Pues son tacos de chicharrón. Es chicharrón en salsa verde, güey. Para los amigos que son de otra nación. Ajá. Aquí en México, pues evidentemente es esto, ¿no? Cortezas de cerdo en espejo de salsa esmeralda, güey. Envoltorios de risotto maridados con estofados aleatorios. Ok. Tacos de arroz. Sí, güey. Con tu chilito relleno y con tu salsa encima, güey. Tu salsa puede ser roja o verde, pues es aleatorio. Por ahí está lo aleatorio. Exactamente. Tu pulquecito. Ajá. O tu mezcalito, güey. Ajá. Tu fermento de agave adicionado con frutilla orgánica. Ah, ¿y cuál es una frutilla orgánica? Pues puede ser un curadito de fresa, un curadito de cereza, algo coquetón. Güey, qué mamón. Cerdo al achiote. Ajá. Con jugo de naranja, con destellos de ananá, montados en lunas de maíz. Las lunas de maíz ya suena muy chido, pero tacos de pastor, güey. Sí. Tacos de pastor con tu tortillita son las lunas de maíz. Sí, claro, claro. Qué padre, güey. Falsa corteza de cerdo cubierta de mosaico vegetal y salsa de mil chiles. No sé, güey. A ti los mil chiles sí te encantan, ¿verdad, güey? Ahí te va otro, güey. Caviar avícola. Es esto, güey. Caviar avícola. Caviar avícola. Sobre bases circulares de maíz y salsas bicromáticas. Sí, está bien. Ese me gustó. ¿Cómo ves, güey? Muy bien. Esa es la mejor, güey. Cápsulas de maíz con acentos de salsa esmeralda y núcleos de jabalí doméstico. Jabalí doméstico. A ver, ¿qué es este, güey? La primera, pues sí, era un chicharrón con cueritos, güey. Ah. Sí, falsa corteza de cerdo cubierta de mosaico vegetal y salsa de mil chiles, güey. Y el mosaico vegetal me imagino que son... Es el repollo y le ponen, güey. Caviar avícola sobre bases circulares de maíz y salsas bicromáticas. Ajá, ese... Esos son los huevos divorciados, güey. Ok. Y las cápsulas de maíz con acentos de salsa esmeralda y núcleos de jabalí doméstico. Ah. sea. Ah, todavía no contabas el chiste, ¿verdad? Pero... Tamales verdes. Ah, ok. Tamales verdes de salsa. Tamales verdes, güey. Ajá. Con de carne de puerco, güey. Muy bien. Muy bien. Me suena como que sí debe haber seguramente lugares donde te sirvan las cosas así. Claro. De hecho, me suena mucho que nuestro amigo Luigi es uno de esos güeyes mamones que van al lugar con el menú más así, tal como lo que nos acabas van a, de... Van a Tacos El Paisa, güey. Ajá. Me das dos medias lunas de tortilla. Ajá. De tortilla con... Con corteza de cerdo, por favor. Corteza de cerdo y vegetales aleatorios. Vegetales aleatorios, por favor. Ay, güey. Esa gente mamona, güey. Muy bien, muy bonito tu tema, amigo. Gracias por tu aportación. Yo sé que te divertes. Y bueno, pues sí, no sean mamilas. Pidan sí, llegan cosas, y ¿no? Llegan y pidan sus taquitos, su chicharrón con sal, su duro. Uh-huh. Su duro con cueritos, repollo y harta salsa. Así es. De la que pique, de la que no pica, doña, para que agarre sabor. Uh-huh. Así, exactamente, amigo. Oye, fíjate, la semana pasada, bueno, hace 15 días, hablamos sobre este youtuber español, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que se burló de la galleta Oreo. Que se burló de un sin techo. Ajá. Uh-huh. Y nada más que, ¿sabes? No tenía el audio, pero ya tengo el audio. Y me quedé con la espinita, güey, porque quiero que escuchen el audio. Porque está interesante, güey. Vamos a ponerle aquí paso atento a la música. Y fíjate. Escuchemos, pongan atención. Atención, atención. Atención, eh. Atentos, hombre. Deja que tu internet cargue, Manolo, porque está un poco lentillo. Voy a darle 20 pavos a una persona de la calle necesitada y también los Oreos con pasta dental. Vamos a ver cómo me sale esto. Y bueno, ahí está este morrito como de 18 años, que es un estúpido, ahí quitándole la cremita a las Oreo y poniéndole pasta de diente. ¿Vale? Pasta de diente. Digo, dentrífico. Dentrífico. Dentrífico. Dentrífico, hombre, que no estamos en Portugal. Que no estamos en Sudamérica. Y no estamos en una de las colonias. Hola, señor. ¿Necesitas ayuda? Bueno, ya en este momento ya se está grabando él con su celular y se acerca a un vagabundo, a un sin techo. A un sin techo. Que está ahí sentado en una banquetita, güey, pues como los vagabundos, ¿no, güey? Pues están... ¿Dónde más van a estar unos vagabundos? No, no van a estar en el antro. Y no van a estar en el Ritz, ¿no? Pidiendo dos medialunas de maíz. De maíz. Pues no, ¿verdad? Están en pues, con espolvoreo de grano de mar. Exacto. Y bueno, ya entonces se encuentra a este señor, que además se ve pues así como todo, pues güey, te da tristeza, güey. O sea, bueno, pero bueno, sigamos. ¿Cuánto le han dado lo máximo? ¿Una persona cuánto le ha dado lo máximo? No lo sabes. Bueno, te doy esto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tiene un poco de hambre? Sí. También. El señor está súper agradecido. Muchas gracias, le dice. Y seguramente se comen chingas las Oreo. De nada, ¿eh? Ya le dio el... Adiós. La verdad es que se siente bien, ¿no? Cuando ayudas a una persona. Obviamente la parte del Oreo con pasta dental a lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo. Eso le ayudará a limpiarse los dientes, que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre, ¿no? Así que yo le ayudo... Desde que se volvió pobre. Bueno. Oye, yo no me imaginaba que en la madre patria hubiera sin techo. Hombre, yo me imaginaba a toda la gente comiendo alubias y paella, comiendo chistorra y haciéndole ala. Oye, niño, oye, niño, sin techo, ¿por qué no come galleta Oreo? Ole. ¡Ole, ole, ole! ¡Venga, nena! ¡Ole, majo! Bueno, para que veas que hasta en la madre patria hay gente, sin techo. Gente pobre, ¿eh? Y bueno, pues dice el toy al morrito pues creo que me he pasado. Pues sí, que te pasaste, imbécil. Hasta, pues bueno, hasta tuvo que ir a dar con un juez. Porque después el sin techo, el vagabundo, fue a acusarlo con la policía y creo que le impusieron una multa como de... ¿Cuánto habíamos dicho? ¿2,000 euros? ¿20,000 euros? Algo así. Tuvo que pagarle una indemnización al pobre señor que se enfermó del estómago Bueno, se formó el estómago, pero pues salió con 3,000 euros, güey. Pues sí. Y los dientes limpios. ¿Y para qué se los va a gastar, güey? Se va a ir a vivir a Albania para ser multimillonario. Bueno, ahí está. No, no hay nadie de nuestras colonias escuchándonos en la radio. Allá la gente de Perú. Bueno, gente de Perú, por supuesto. Gente de Aguascalientes, de... De la Nueva España. De Zacatecas, del... Ajá, del reino de la... De, pues acá de la Nueva España. Así es. Todo sigue siendo el virrey Hernán Cortés, ¿verdad? Sí, hombre. ¡Ah, hombre! No, que dicen que ahora se llama... Enrique Peña. Enrique Peña, no, hombre. El mejor virrey que hemos tenido, hombre. Era ser un virreyazo. Virreyazo. Y guapo, hombre, qué guapo. Pues que siga mandando el oro acá para las Españas, porque pues no tenemos acá ya dinero donde pues, hay gente pobre ya. Ya no podemos estar así como antes. Oye, dime, amigo. En Twitter, tú se está cayendo el Twitter, güey. No, estamos... Estamos a punto de ser trendy topic. Rompimos el internet. Pero sigue ganando. Estamos a un 75% que nos dice que este calor es por... va ganando castigo divino con un 75%. Okay. Y en 20, y el otro 25%, calentamiento global. Ah, muy bien. Muy bien. Sigan votando ahí en arroba cállate podcast. Así es, en esta encuesta muy científica que estamos haciendo. Oye, nos escribió, perdón, Francisco Solís, que dice que ya aparecimos en Podcast Addict. Escribe en Facebook, ¿no? Él. Ajá, y dice, no es promoción de la app, pero ahí se me facilita encontrar cuando suben episodios ustedes y otros podcasts. Ah, qué chido. ¿Otros podcasts? O sea, ¿escuchan otros podcasts? O sea, ¿tú crees que está bien, güey, que escuchen Cállate y otros podcasts? Pues es que lo tenían que hacer porque no estábamos nosotros. Ah, cierto, sí. Pero bueno, sí, tienes razón, gracias a Francisco Solís. Ya también estamos en Stitcher. Y hay otra aplicación por ahí que vi que también ya se están actualizando los podcasts. Otras no, por ejemplo, iVoox. No sé de dónde demonios sale la lista de los episodios en iVoox, pero ya son unos muy viejitos. Y no sé cómo le voy a hacer para actualizarlos. Yo creo que los voy a tener que escribir ahí al soporte técnico. Claro. Pero son medio chafas, déjenme decirles. Pero mucha gente escucha iVoox. Y de hecho, la aplicación que yo uso. Se llama Podkicker. Por lo que vi, jala los episodios también de iVoox. Entonces, varias aplicaciones jalan sus episodios de iVoox y entonces no estamos actualizados. Y por supuesto, iTunes, que esa sí espero que ya deba estar para el momento en el que nos están escuchando. De hecho, sí se notó que ya hay movimiento. ¿Por qué? En la página de Facebook hoy estuvo mucha gente activa, particularmente hoy. No, hombre, no. O sea, yo diría cientos, pero tal vez fueron miles. Cientos de miles. Cientos de miles de personas que, bueno, vaya. Bueno, más de lo normal. Más de lo normal, sí. Eso sí. Bueno, amigo, ¿qué? No sé si vamos a corte musical. ¿Corte? Pero vamos a dejarle a nuestra gente, les vamos a ir, como dejando ahí picados con lo que viene para regresando del corte. A ver. Uh-huh. Vamos a ver si... A ver si se acuerdan. Pues sobre todo sus papás. Ándale. Sus papás de nuestros amigos. Por aquí les vamos a dejar algo de... Ándale, pues, güey, ponlo. Pues aquí está. Güey. Pues, güey, es que le haces mucho... Las hojas de Mac 3 son más afiladas. ¿Ves? Y diseñadas para durar se acuerdan, más que ¿no? una desechable. ¡Ay! Ahí va. Ay, no. ¡Ah! ¡Ah, mis oídos, Manolo, mis oídos! Ella temblaba el mismo. Era su primera vez. Ella se llamaba Marta. Y desde ese día se hizo mi mujer. Ella me abrazó en silencio y dejó su voluntad. Ya, es suficiente probadita. Ya, no, suficiente probadita. Nos dejaste súper picados, Manolo. Vamos a un corte de veras. Sí, ella se llamaba Marta, bueno. Saludos a todas las Martas. ¿Qué quiere escuchar mi hijo el día de hoy? ¿Cómo que se antoja, amigo? Algo, hipster, Ya, hipster ya fue la semana pasada, güey. Ya, entonces ya. Bueno, de hecho siempre es prácticamente. Sí, verdad, siempre es hipster. Entonces, pues, es que tú di, güey. Yo sé que tú eres más pueblo, güey. Más acá. ¿Quieres algo más terrenal, güey? Es que hay gente también diferente a nosotros. Sí, güey. Pues, güey, pero no sé qué ponerles porque pon shuffle. ¿Por qué no quieres ¿quieres algo así rockerón? Rockero. Rockerón. Rockero. Bueno, ahí te va esta, güey. Ahí te va esta, que ya sé que te va a encantar, güey. Entonces, ya vamos a corte. Ya es el momento de corte musical. Vamos a corte musical. Vamos a corte musical. Regresamos. Y pues no se vayan, amigos. Esto es el. Bueno, dijeron que ya. Es el Rainbow Cast, pero que ya no hagamos el Rainbow. Ah, pero se escucha bien padre, güey. Pero en realidad mira, es Cállate Podcast. Bueno, ¿lo podemos hacer por última vez? Tienes chance, güey. Ok, gracias. Bueno, vamos a este corte y regresamos al Rainbow Cast. Oye, ¿qué se debe este? Pues es que traemos ya un mes de nostalgia musical. Así es. Pero ahora me saliste con la sorpresa de que ya escuchas ahora música 70s, 80s. Ajá, pues. Entonces, pues inmediatamente se me vino a la memoria pues aquellas tardeadas en la casa, casa familiar. Ajá. Pues escuchaba Nelsonet, claro. Napoleón, Camilo VI, Roberto Carlos, etcétera, etcétera, José Feliciano. Cuéntale, güey, para atrás. Wey. Sí, no, pues no, sí. La N. Es que esta era la música que escuchaban nuestros papás. José María Napoleón, que es aquí este señor. Ajá. ¿Ese es Napoleón? Ese es José María Napoleón. Ya, sí. Y yo escuchaba esta música. Cuando era niño, escuchaba esta música. Mis papás la escuchaban, pues. Sí, claro. Y la cambiabas al acetato de lado. Claro, por supuesto. No, teníamos una consola que bajaba, formaba 10 discos y los iba bajando. ¡Ah, qué fresa! Era una Motorola. Una consola Motorola. Órale, era lo máximo en... Era lo máximo en fidelidad, en high fidelity. Así es. No, sí, y yo tengo en Spotify, tengo mis playlists. Tengo uno de oldies en español. Sí, mira, por ejemplo, de hecho, por la que nos acordamos ahorita de la música, fue por esta que la escuché en la escuché recientemente. La última canción que escribí para ti. Hoy no más, güey. Hoy no más el. El español brasileiro. Entonces, digo, estas son épocas que no nos tocó vivir, pero yo me las imagino, güey. Por ejemplo, me imagino a mis papás así yendo a los bailes cuando eran novios, güey. Bailando pegadita. Ajá, que bailaban esto, Los Ángeles Negros. Ese tipo de. Sí, no. Y me da nostalgia, aunque no me tocó vivirlo, pero... Toco Mateo. Rafael. Pues sí, amigo, mucha música. Un día deberíamos hacer un especial, ¿no? De pura música, sí, de la que nos recuerda... Esta música que nos recuerda a nuestra infancia, que acaba casi de ser. Sí, acaba de terminar, por supuesto, o sea, hace 2 o 3 años que salimos de infancia. Pero era... música muy buena, güey. Algunos todavía no salimos, pues, pero... ¿Vale? Era música muy buena. Sí, era buena música, güey. Clavada, muy clavada, güey. Claro. O sea, sí era de... Que rompe y rasga. Cortarte las... Claro, o sea, rompe y rasga, sí. Bueno, dejemos un poquito entonces la nostalgia. La nostalgia, sigamos aquí con la música. No, déjame ver dónde nos quedamos, amigo. Nos quedamos con un poquito. Bueno, ahí está. Bueno, amigo, tenemos algunas notas rápidas. Creo que por ahí debimos haber empezado. Son algunas cosas que suceden. Como nuestro periodo de. Nuestro periodo se escucha raro. Ay, ya ves cómo es nuestro periodo. Lo sincronizamos. ¿No? Sí, no sincronizamos. Como este programa ahora es quincenal. Debería ser menstrual. Exactamente. Ahora es quincenal porque, pues, básicamente ya somos unos huevones. Entonces, pues pasan muchas cosas en 2 semanas, ¿no? Entonces, algunas notitas rápidas. Nos estábamos acordando ahorita que fue lo de la boda real, amigo. La boda de Harry y... Y... La que no es Kate. Esta muchacha, hombre. La que no es Kate, ¿no? Muy, muy guapa ella, ¿no? También es guapa. Ella era actriz. Porque ya no puede ser actriz. Ya pertenece a la familia real inglesa. No, claro. Ya no puede. Va a aparecer Elizabeth y la va a mandar a la fregada, güey. Exacto. Y bueno, fue muy lindo, muy padre. Todos fueron con sus mejores galas. Oye, me acordé de una cosa, ¿te acuerdas? Ya ves que llegan pues toda la gente de la elite, de la alta... Del jet set. Ajá, de la alta... ¿cómo se dice? Alcurnia, la alta... Alcurnia. De la nobleza. La nobleza, de la alta nobleza. Y llegan las señoras con sus tocados. Sombrerotes. Tocados, ¿sí? Y sombreros. Y te acuerdas que cuando fue la boda... De William y Kate. Qué guapo es William, ¿no? Ay, no. Hicimos su papá un... tan feo. Y el papá tan feo, así tan todo. Feo, ay, sí, trompudo, así. Ay. Es que salieron a Lady D, por supuesto. Ay, no, sí, obvio. Obvio ay, que no. ellos ay, salieron a Lady D. Ay, tan ay, guapa, ¿no? ¿Por qué se nos fue tan como una tragedia, horrible. Yo la extraño tanto. Esa fue culpa de esa viejita, de la reina. Ay, no, sí. Horrible. La suegra, como siempre. Esa sí era... una dama. Lady. Era es Lady. Una y... lady, así es. Sí, una lady. Ay, ¿cómo? No, ay, no. Ay, Dios, ¿por qué te la llevaste? Bueno, entonces, este, ay, hicimos... Qué separado. No sé si te acuerdas que hicimos un artículo sobre los, sobre los sombreros. Claro, claro. Si usted, amigo o amiga, no leyó esta, pues, este, ¿qué vamos a decir? Esta pieza de nota de 8 columnas. Ajá, esta joya, pues pásele a facebook.com/cállatepodcast. Por ahí vamos a compartir el link. Este es más, a lo mejor lo vuelvo hasta subir a la página. Debería, porque está actual ahorita el tema real. Exactamente. Lo que estaba escuchando, porque yo estaba siguiendo la boda. O sea, yo estaba ahí pendiente. Sí, no lo dudo, güey. Tenía mis palomitas. Sí, no lo dudo. Mi copa de vino tinto. Ajá. Obvio, güey. Me vestí de gala, güey. Un martini. Te pusiste el mejor vestido que tiene tu esposa, güey. Con ese te vestí. Con ese me vestí. Acuérdate que usar minifalda, güey. O sea, que haga calor. O sea, y que use minifalda no me hace menos hombre, güey. No. Yo por eso te respeto, güey. Sí, güey, o sea, yo nomás te veo así de reojo, pero no ando diciéndote leperadas, ¿verdad que no? No, ¿te he faltado el respeto alguna vez? No, jamás, amigo, siempre has respetado. Bueno, así debe ser. Estaba escuchando de esos comentaristas de sociales, pues, ajá, y de moda, que, o sea, a lo mejor algunos llegan con sombrero, algunos llegan con nada más un peinado, algunas pueden llegar con una plumilla y nomás. Ajá. El protocolo real indica que te tienes que vestir de las mejores galas de acuerdo a tu cultura. Ándale. Sí. O sea, si la cultura del Polo Norte, ajá, acá de los esquimales, tienes que llegar con un pinche abrigote, güey. Ándale. Pero hecho con las pieles de las focas más... De las más bonitas y que, ajá, sufrieron tanto al matarlas. Si va la realeza japonesa, tiene que ir con su... De kimono. El kimono más... La mujer y de frac, el hombre. Ah, muy bien, ya. O de un rey africano. Sí. Pues tenía que llegar con un atuendo de acuerdo a esta... O un príncipe maya. Ya. Es lo que te iba a decir. ¿Qué hubiera pasado si hubieran invitado a Cállate Podcast al...? Hubiéramos llegado como nuestros amigos afro-oaxaqueños. Con penacho, ¿no? Sí, con el penacho. El original de Moctezuma, güey. Con penacho y con nuestros conchitas. ¿Qué pasa? No, eso no es como que... Eso no como a Islam. sí, ya. Lo que haya sido, pero que sea de acuerdo a tu, ¿sí?, tu cultura. Órale, qué interesante, amigo. Es el protocolo real. Qué bien, qué bueno. Bueno, pues ahí está, se casó entonces el pequeñín de la familia real, ¿cómo se llama? ¿Henry? Harry. Este es Harry. Harry. Que ese güey, la neta, pues, se la tiene de... pachanga, pues, fregó, ¿no? O sea, ese güey no va a ser rey, o sea, porque no es como el tercero en la línea sucesora, ¿no? Primero es su papá. Primero el papá, luego el hijo. No, el papá ya no, el papá tuvo que renunciar. ¿Abdicó? No. Sí, por supuesto. No, si sigue siendo, sí, su mamá, ay, no, Elizabeth. Sí, pero acuérdate que Carlos se casó, cierto, con esta zorra. ¿Cómo se llama esta chica? Ay, la que le... Ay, odiaba Lady. Ay, no, ay, tan fea ella. Ay, no sé. Sí, cierto, renunció. Sí, porque se casó con alguien... Sí, esta señora. Espuria. Ay, no. Alguien que no es de la realeza. Entonces sigue, no, sí, sí es de la realeza. Déjame decirte. Estás muy desactualizado, Manolo, ¿eh? Déjame decirte. Bueno, es Camisa, sigue, Camila, ¿no? Camila Parker Bowles. Camila Parker Bowles. Según yo, ella es duquesa. Es la duquesa de Cornelia. Ay, sí, güey. ¿En serio? Que sí, güey, aquí dice. Yo soy este emperador de hierbabuena, güey. ¿En serio, güey? Aquí dice. ¿Quieres que te diga? No, pero ¿no le pusieron un título nobiliario cuando se casó con Carlos? Güey. No sé, güey, no sé. Hay que ver The Crown. Sí. No sé, tienes razón. No sé, pero sí tiene el título de duquesa de Cornwallis. Es que les ponen un... Cuando se casan con alguien de la realeza, y para que no se vea tan gacho que se casaron con sutanita, les ponen un título. Ah, sí, mira, tienes razón. Dice, por matrimonio. No, pero sí, el título de... El de duquesa de Cornwallis ya lo tenía. Y por sus matrimonios, es duquesa de Rothesay y condesa de Chester. Ah, además, sí, príncipe, además creo que es princesa de Gales. Pues sí, porque es su... Sí. Después, entonces no, ¿cuál? Entonces no, entonces sí sigue siendo él el sucesor al reino. Que no, es que creo que no, güey. Bueno, eso, no vamos a discutir eso, güey. Bueno, pues yo qué sé, pues tú estás ahí, casan, tú estás con tus joterías, güey. Oh. Empiezas tú, güey, y luego... Y luego te le sigues, güey. Bueno, pues sí, ya ves cómo sí. soy, ya ves cómo soy. Bueno, Manolo. El caso es que Harry es el tercero en la sucesión real. Sí, ese güey le vale madres, ¿no? Necesita matar a tres güeyes antes que él. Sí, ajá, exacto. Entonces no va a ser... Pero, tienen que empezar por la abuelita, güey. Va, sí, va a empezar. Es como inmortal. Exactamente. ¿No? Luego al papá y luego al hermano. Entonces ese güey pues, se la pachanguea. Sí, es que no sale un pariente lejano que ese era el sucesor en la línea directa. Exacto. Bueno, pues ahí está la boda real. ¿Quieres otra notita rápida? Sí, por favor. ¿No sé si escuchaste esto sobre el...? Bueno, es más, pasó lo del... fue el segundo debate presidencial. Estuvo padrísimo. Una cosa... No, hombre, dices tú... Ves a estos cuates y dices... Qué padre, estamos en las mejores manos que podríamos estar. Yo México pensé que estaba debatiendo Barack Obama... Con el emperador japonés, güey. Ese nivel cultural, político, social. Sí. O con Angela Merkel, o sea, ese nivel, güey, de políticos, güey. Yo dije, no mames, güey, qué sí. bueno que estamos en México. Güey. Así es. Mira, de hecho, tengo un resumen. En resumen, aquí tenemos en Cállate Podcast. Resumen del segundo debate presidencial. Ahí les va. Es Ricky Riquín. Canallín. Ricky Riquín Canallín. Ahí está el resumen del segundo debate presidencial. Básicamente eso fue. Eso es lo más rescatable de todo. Lo de la cartera. La cartera. Ahora me sorprende la inmediatez, güey. La rapidez mental de no, López Obrador, güey. Tardó 10 segundos, güey, en decir Ricky, Riquín. Está así como ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué hay? Canallín. Pero bueno, ese fue el segundo debate. Y bueno, pues Dios nos ampare, alguien, mucha gente ha dicho que se va a ir a vivir a otro país 6 años, güey. Sí, bueno. No le importa irse a Islandia de indocumentado. Ándale, sí. Pero son 6 años muy bien aprovechados. Mojados a Estados Unidos. Bueno, pues ni modo, güey. Ni modo. Y bueno, y hablando del PG, el día de hoy Reforma publicó una encuesta. Y pone a López Obrador ya con 52% de intención del voto. Un 30% más, casi un 30% más que Anaya, ¿no? Sí, Anaya está en 26%. De hecho, bajó estaba en 30. Y bajó a 26. Mid subió, de hecho, de 17 a 19. Pero pues de ahí no va a pasar, ¿no? Y el Bronco tiene 3%. Ese güey ya debería de... Mane, ya debería de salirse. No, hombre, si este es bien ocurrente. Tiene una idea buenísima. Es como Vicente Fox, pero sin votos. Sí, yo creo que si el Bronco hubiera sido el candidato en el 2000, gana. Ganado. Cualquiera que hubiera sido en el 2000, ¿qué fue? ¿2002? 2000. En el 2000, que no hubiera sido del PRI. Bueno, no cualquiera, porque estaba Cuauhtémoc Cárdenas. Ah, neta. Ese güey sí hubiera ganado, hubiéramos votado por ese güey, pero no, todos fuimos, sí, Fox es ingracioso y habla así como ranchero y es ahora sí, Bronco. Sí. Entonces, por esto te digo, el Bronco probablemente hubiera ganado en el 2000 si hubiera sido en lugar de Fox. Ya ahorita ya es un chiste, la verdad, güey, ¿no? La verdad es que ya, pues ya es un chiste. Es una anécdota. Bueno, el Spider-Man de París. Ah, el del güey que nacionalizó en francés. Exactamente. El maliense. ¿Dónde estará Malí? ¿No está junto a Guatemala? Guatemala. Entre Oaxaca y Guatemala, ¿no? Porque ahí está Malí. También Malí la gente, güey. ¿Qué es la gente? Está bien. Malí. Oye, bueno, sí. La nota es que es un güey migrante maliense. Sí, me imagino que está en África, ¿no? Malí. Pues sí, tiene un color de piel. Ya ahí vas, güey. Pues sí, del sur. Güey, este es el nuevo Cállate, ya aquí. Por ya eso, no discriminamos. Del sur de África, güey. Ajá. Se llama Mamudu Gassama. El vaso, mi cola negro, mi negro mamudas. Son de Mali. Bueno, aparte que hablan, era una colonia francesa porque sí. Parla Habla muy bien francés. Sí, parle français. Este, y bueno, resulta que había un niño colgado, un niño de 4 años colgando de un balcón, güey, como en un quinto piso. Cosas que pasan. De esas veces que dices, ay, niño, cuida a tu papá, ¿no? De esas, déjalos, son niños, son niños, están jugando. ¿Qué le va a pasar? ¿A dónde estoy viendo el partido? Ahorita no. Ya le acabas de quitar la cajita de cerillos. Sí. Y ahora no lo dejas asomarse por el balconcito. Ah, déjalo. Mira, vieja, déjalo que se asome, que se haga hambre. Que se haga hombrecito. Pues, es muy probable que sí se hizo hombrecito. ¿No? Sí se le subieron. Se le bajaron más se bien. Se le bajaron, se le subieron. Ya y... se le terminaron de bajar. Claro. Entonces, bueno, está el video. Hay varios videos. Por supuesto, porque había una ¿cómo se dice cuando hay mucha gente? Una turba. Es que turba es cuando la gente se... Está enaltezada. Alterada. Bueno, había mucha gente, una multitud. Una multitud. Perdóneme, es mi... Hay mucha gente. Es mi Alzheimer, ya. Es en francés, es que como estamos pensando en francés. La nota la estamos leyendo en francés. Entonces estaba este niño ahí. Estamos leyendo desde Le Figaro. Le Figaro. Entonces está un escuincle colgando. Colgando de un balcón, así a 5 pisos de distancia. Y entonces aquí nuestro amigo Madu Mugadama empieza a treparse entre los balcones. Entre los balcones y llega y agarra al escuincle, ¿no? Ya Emmanuel Macron. Qué guapo es. Ahí tan joven, ¿eh? Y su esposa también, hijita. Es que es una lagartona. Mil. Luego se ve, lo agarró bien, bien jovencito. Bien, bueno, chavo. Ya le dio incluso una medalla por el mérito a la valentía y todo esto. Y ya lo hicieron, como tú habías dicho, le dieron, creo, la... Bueno, ya pasaron su solicitud de nacionalidad. Ajá. Sí le ofrecieron la ciudadanía francesa si le acepta. Así es. Y bueno, pues ahí está, eso es todo. Bien por este Madumu, ¿qué te dije? Mamudu Hasama. Qué bueno, todavía hay héroes en este mundo. Todavía hay Spider-Man, de verdad. Eso es lo que nos hace falta, ¿no? Pero sí se ve, el tipo sí se ve bastante intrépido. Atrevido. Ay, sí, tan grandote, ay, tan, y así fornidote. Negro. Así, ay, negrote. Bueno, oye, acusaron a Morgan Freeman por acoso sexual. Acusaron, no acosaron. No, a él lo... A él lo acusaron. ¿Dije acosaron? Sí. No. Es que es chistoso, ¿no? Porque las dos palabras se parecen mucho. Acusaron a Morgan Freeman de acosador. Bueno, pues no sé si... ¿Te sorprende? No. No, porque son esos actores ya viejitos de Hollywood, ¿no? Así como que se ve que son medios mañosones, ¿no? Así es. Y que a lo mejor hace 20 años, 30 años, pues no había problemas y se... Nada más un telegrama. Bueno, no, tampoco. Y ya estás como Peñanito diciendo que el Politécnico se inauguró hace 50 décadas, o no sé qué dijo el pendejo. 50 décadas. No, digo, lo que me refiero es que hace 20, 30 años, a lo mejor hasta todavía hace 5 años, se le permitía a un famoso, ciertas... Pues sí, ¿no? Así de, a ver, chiquitas, véngase, yo soy pero Morgan Freeman habla así, ¿no? Tiene una voz sota. Y es que Dios está con todos. Es que es. Ahora tiene un documental, ¿no? Sí, sí, es la narración. Es una serie, ¿no? Buscando a Dios. Buscando una cosa a Dios, así es. Y bueno, pues ahí está. Amigo, amiga, cuídese de los acosadores. Hay muchos. Aquí está, enfrente de mí uno. En mi frente también hay otro. ¿Qué quiere más? ¿Cómo es? ¿Cómo vamos de ya tiempo? Ya estamos casi por cerrar. ¿Ya tan rápido? Híjole. Bueno, entonces ya, si quieres, terminamos con... Va a salir una nueva película de los Muppets, ¿sabías? Es a Ray Conniff. Ahí está. No sabía. La tercera sería... La tercera de esta como nueva era de los Muppets, con que es Kermit. Es que en esta no salen... No sale Kermit, me parece. Se llama... The Happy Time Murders. ¿Murders? Murders. O sea, los asesinatos de Happy Time. A ver, déjame. Bueno, estamos viendo. Eso suena el nuevo tráiler de. Es el tráiler Han Solo. No, es el tráiler. 50 cents, I'll suck your dick. Well, it's a great price. It almost makes me wish I had a dick for you to suck. Or take that as a yes. Ok, en ese ya dijo la palabra dick. Dick y sock. O sea, es la primera película de hecha por los creadores de los Muppets, pero para un público adulto. Y es una película donde está en la ciudad, pues hay adultos, hay humanos y hay Muppets. Y hay una serie de asesinatos que se tienen que investigar. Entonces, hay sangre y hay disparos. Es como un Deadpool, pero... Ajá, les vuelan la cabeza a unos Muppets. Es una cosa violenta, o sea, ya no es para niños, pues. Ya se tuvieron que modernizar, supongo, porque pues... Actualizar. Así es. Entonces, esa es la nueva película de los Muppets. Hay que pagar la titularía de los muñequitos. Así. Sí, porque no los han lavado desde 1984, creo. No manches. Entonces, pues bueno, ahí está toda su infancia. Sobre todo los que somos chavorrucos, ¿no? Que sí vimos a los Muppets de chiquillos. Por cierto, salió la nueva película, los nuevos, ¿cómo se llaman estos? ¿Cameos? Que son historias paralelas a, no, a no, otra no. película más, más no. Sí, grande. Sí. No, se llaman, cameos cuando aparece un actor. Ah, cierto. Haciendo... Eso es un spin-off. Ajá. Ahora es con Han Solo. Ajá. Que de acuerdo a las estadísticas ha sido el estreno de todo lo que es alrededor de Star Wars con menor ventas en taquilla. Ah, sí, ¿le fue mal? Le fue bastante mal, al menos en México sí. Pero no, en realidad dicen que en realidad en todo el mundo, pues, donde ha salido la película. Qué triste. O sea, sí, sí tiene audiencia y todo, pero no ha sido el éxito como pensaban que, que iba a ser estas nuevas spin-off. Bueno, pues no sé, pues no es el primero, ¿no? Porque salió donde sale Diego Luna, ¿cómo se llama ese? Rogue One. Pero Rogue One sí tuvo bastante... O sea, fue más exitosa sí, que la de Han Solo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? No sé. ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo se fue la luz? ¿Se fue un poquito ahí el audio? No, Rogue One sí tuvo bastante éxito. Ah. Bastante éxito. Y creo que ahora van a sacar un spin-off del spin-off. Porque Han Solo creo que va acompañado por su amigo, que es un personaje negro, ¿no? Bueno, afroamericano. ¿Cómo se llama ese personaje? No recuerdo cómo se llama. Y creo que van a ser también una serie de él, del afroamericano. Uy, va a tener más éxito. Luego van a ser ya un spin-off de Artudito, de otro de... C-3PO. Ajá. Pues ya, de Chewbacca. De lo que de se hecho, les antoje. Yo creo que Chewbacca tendría mucho éxito, güey. ¿Tú crees un spin-off de Chewbacca? No, el de Chewbacca se me hace como que estaría bien que hicieran un especial de comedia o algo así. Que saliera este Chewbacca, ¿no? Con Abelardo. Y de pronto... ¡Hola! ¡Chewbacca! ¿Qué vamos a hacer hoy, Chewbacca? Yo creo que sí, güey. Sí, yo creo que un spin-off de Abelardo. Ajá. Fuera de Plaza Sésamo, güey. Sí, exactamente. Y pues ya, güey, no sé qué más. Hoy no vamos a tener karaoke porque estoy... Ah. Mi garganta está un poco dañada. Ay, no doy el tono de do. Mi voz, pura. Y línea y, pues así, fidel. Pobrecito. Oye, ya perdimos como el 80% de la audiencia. Ya se fueron. Creo que sí, como que los aburrimos un poco. ¿Por qué se van? Explíquenos. Es muy tarde, se aburren, tienen que ser... Es que pueden descargar el podcast, güey. Sus esposas ya los regañaron. ¿Qué onda? Bueno, antes de que se vayan y que se terminen de ir todos, está la encuesta y en el Twitter acerca de este calor es por calentamiento global o castigo divino. Ajá. ¿Cómo van a los resultados? Sigue ganando castigo divino. Ok. Pero pues ahí pasen al Twitter de Cállate y voten en esta tan loable encuesta. Bueno, ahí está. También pasen a facebook.com/cállatepodcast. Síganos ahí para pues que tengan ustedes un contenido ahí muy divertido. Hoy posté una nueva foto del de cómo se llama, cómo se dice, de perfil, de perfil de Facebook, que es esta clásica, es esta, te, ¿sí, sí la viste? Sí, cómo no. es la esta ilustración que hizo este chavo, el que venía antes, Tona, que era muy creativo, Tona. Tona. Él hizo esta originalmente hace ya algunos años, donde están las caras de los cuatro miembros originales de Cállate Podcast. Está Manolo, estoy yo, está Tonatiuh, está Controlador, caricaturizados. La volví a subir, pero ya actualizada. Ya, el único que cambió fue el Controlador. Controlador, que ya se dejó crecer la barba ya y es ahora, adulto. Ahora ya se ve como un como una persona, pues digamos ya madura, ¿no? Ya es. Y pues ha sido bastante exitosa la foto. Y pues saludo rápidamente a la gente que nos dio like. Está Gar Torres, Leciel Rodríguez, Cherry Soda, hola Cherry, Saúl Rodríguez, Marc Barrón, Ángel García, Saúl Lara, Jesús Verástegui. Ay, Jesús Verástegui. Verástegui. Ahí será algo de Verástegui. Es que querías decir otro apellido así de esos rimomantes, pero no se me ocurrió ninguno. Discúlpeme, soy un estúpido. Arechiga. Luis Silva Arechiga. Saya, Ninemi Gallardo, Bere, Lucía Navarro, Rodrigo Gamba, mira el Roy, saludos Roy. Víctor Flores, Ser Onada, Antonio Serrano. Y a todos los que nos siguen en Facebook, en... A todos los que han hecho que este programa siga vivo, sí, durante estos 10 años. Mauricio Manríquez, que sí, saludos bebés, saludos a ti bebé, bebé de luz. Saludos a Adriana Robledo, saludos a todos, los queremos mucho. Que por cierto, como este año es nuestro año de aniversario, o sea, nuestra primera década, o nuestras 10 décadas, como dijo Peña Nieto. Ándale, nuestras primeras 10 décadas. Nuestra primera década, como Cállate Podcast, vamos a hacer un festejo... leve, o sea, un festejo donde en realidad quisiéramos que vinieran los 5,000 fans que tenemos en Facebook. Claro. Pero vamos a hacer un festejo el... ¿Ya lo puedo decir, amigo? No, ¿sí, ya? Ya lo podemos decir, pues que ya es junio, güey. Es que prácticamente ya es junio, güey. Ay, güey, es que estuve pensando, ¿no? Me da miedo que la gente vaya a llegar, güey, y se vaya a saturar la central, el aeropuerto, güey, ¿Sabes qué pasó? Sí, o sea, está bien, estoy de acuerdo. O sea, tendremos que decirles ya para que vayan, agendándolo. Agendando y que, que aparten el hotel y que el vuelo y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿te soy sincero, amigo? Te da miedo. Ay, sí, güey. No, me da una hueva, güey, organizar. No necesitas organizar nada. Salirnos, güey, de aquí. Aquí estamos a gusto, amigo, mira. Organizar es mi nombre, güey. Ay, no, nada más basta con decir, ¿se hace una carnita asada o no se hace una carnita asada? Ándale, pues bueno, aquí está el 29 de junio. El wedding planner. El 29 de junio de este año. ¿Cuándo? 29 de junio. ¿Qué día cae? Es el último día del mes de. El último viernes del mes de junio, güey. Ah, es viernes. Ya, esa fecha la habíamos concordado, güey. Ya no te puedes echar para atrás. Okay. El 29 de junio los vamos a invitar a que nos acompañen a tomarnos una cheve en un bar de aquí de la ciudad de Guanajuato. Estamos decidiendo todavía. Está por decidirse. ¿En dónde podría caber tanta gente? Sí, es que hay que ver eso, ¿eh? Hay que ver con Protección Civil y todo, ya sabes, güey. Sí, la logística, no, estamos pidiendo la explanada de la Lóndiga de Granaditas. Así si es. Si no la conocen, imagínense cómo estaba Miguel Hidalgo, que traía como 10,000 personas. Exacto. Ahí entre... gente de España, sí, todo, sí, sí. No, indios. ¿Gente de España? Ah, claro. Sí, era españoles, indios. Ok, sí. Y vamos, queremos llenar, pero como es un espacio público, no sabemos si nos lo va a prestar el municipio. Es difícil, entonces mejor un barecito. Algo petit comité. Lo que queremos hacer es algo más íntimo, ¿no? Algo donde podemos estar saludándonos a cada uno de ustedes. Así es. Y darles una nalgadita. Conociéndolos a ustedes. Que nos hablen de ustedes, queremos conocerlos. De preferencia a todas las chicas guapas. A ver. De preferencia a todas las chicas guapas de Cállate. Y pues bueno, el 29 de junio váyanlo apartando. Va a ser ya después de las 7, 8 de la noche. Uh-huh. Para que nos dejen salir también de nuestras casas. No es fácil, también hay que pedir permisos. Sí. Está más difícil el permiso de la señora que el de Protección Civil, ¿no? Exactamente, para que vean. Para que vean nomás. Para que vean el sacrificio que hacemos por ustedes. El esfuerzo que estamos haciendo. Bueno, 21 de junio, Guanajuato, México, evidentemente. Ajá, para que se vengan desde Perú, desde Honduras y desde Allende las Fronteras. Desde donde estén. Así es. Vayan reservando desde sus vuelos. Desde Oaxaca. Les estamos dando tiempo desde Oaxaca, güey. Oaxaca, Chiapas, no necesitan pedir pasaportes. Es país libre. Pueden circular por toda la República Mexicana. Así es. Sí, tenemos muchos fans allá, güey. Sí. Hablamos tan bonito de ellos. Sí, sí, sí. Sí, seguramente. Entonces, aparte, en 29 de junio, viernes. Viernes, 29 de junio, después de las 7-8 de la noche. Ajá, para hacerle más información en el siguiente podcast. Ahí vamos diciéndoles más detalles, pero aparte en la fecha, para celebrar las primeras 10 décadas de Cállate 10 Podcast. Décadas. De acuerdo a nuestro... Y pues tráiganse un dinero para donar, aunque sea unas chéveres ese día. O sea, ¿quieres chupar de gratis? O sea, güey. ¿A poco güey, tú no? Si no dan ni 25 pesos para una pinche pila, güey. Es pues una chévere de 25 pesos. Ah, güey. Van a llegar, güey, con su pepsilindro lleno de agua de limón, güey. No, no puedo. Es que es... Soy menor de edad, no puedo pistear. Ajá, sí. No, aparte, como ya Tona y el controlador, pues prácticamente ya son... Van a ser invitados. Sí, ya no tienen que invitarlos a ellos. Nomás a nosotros dos. Nomás a Manolo y a mí. O sea, no va a salir barato. Ajá. Y el Uber, ya cuando salgamos de la... Sí, porque vamos a salir hasta las manitas. Hasta las manitas. De pedos, güey. Así que cuidado, chicas, porque ya que nos ponemos ebrios... No, no es cierto, ¿verdad? No. Iba a decir que nos ponemos muy... irrespetuosos, pero no, ¿verdad? No. No pasa de... No pasa de nada, güey. De nada, güey. ¿Qué pasó, chiquitas? ¿Qué pasó? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo de ti. No, ya me acordé de algo que... No. Ya, olvídalo, sí, no. No, yo no me voy a embriagar mejor, porque luego no. Sí hago unas cosas, bueno, que no debería hacer. Y pues bueno, así llegamos al final de este bonito programa llamado Cállate Podcast. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos de nuevo en... ¿Cuándo es, amigo? Dentro de 15 días, por aquí nos vemos. Así es, y pues cuídense, saquen sus shortcitos, sus tanguitas, porque está bien fuerte la calor. Así es. Y cuídense mucho. Vámonos, pues, amigo. Hasta luego, amigo, gracias. Hasta el próximo programa, muchas gracias a ti, amigo. No, hombre, por favor, por favor, amigo, te abrazo, te siento, te... Nada más no te saques mucho porque... Estimo, para guardar mi cartera, güey, no la vas a robar. Ay, güey, pero la otra vez hasta la andabas sacando, güey, así de... Ay, ¿Te la quieres que te la saque, güey? Pues sí, tú... Para que la veas y la tengas entre tus brazos, güey. No, güey, no. Y le digas tú, la misma de ayer. No puedes cantar, güey. Por eso no hicimos callado, porque hoy no puedes cantar, porque estás enfermito de garganta. Me duele mi gargantita. Vas a poner alguna música. Sí, para si quieres, dejamos con algo del recuerdo. Y nos vamos ya. ¿Te digo nombres? ¿O pongo algo así a la Shuffle? Bueno, vamos a poner esa de la última canción de Pablos. Pablos de Argio. Con eso cerramos. Cállate esta noche. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Esta es la última canción que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel. Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad. Las canciones tan lindas de amor que escribí para ti, pensando en ti. Confieso que iguales que aquellas ya no escucharás. Y a mañana seguí esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar. Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar, Manolo, de tanto esperar. Pero no llores y siente por dentro que duele el amor. Entonces vas a ver lo que vale un gran amor. Entonces llorarás y de mí te acordarás. Te acordarás. Esta es la última canción que escribo para ti, Manolo. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti, Manolín. Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves, yo lo apagaré, bye. ¡Ah! Que para ti no soy aquel. Soy aquel.